1972, hora y fecha señalada. La historia se repitió de otro crimen a mansalva, de un valiente que murió sin darle tiempo de nada. En Reynosa, Tamaulipas, él se arcó famosa calle con tres balas expansivas que fueron rompiendo el aire. Un valiente cayó muerto llamado Ramiro Valle. Tenía sus decisiones y a la muerte le temía. Nativo de los Ramones, el miedo no conocía. Tal vez por esas razones se le acortaba la vida. Ramiro era muy valiente, sus rivales ya sabían que si le hablaban de frente, con Ramiro no podían. Era un gallo de palenque que derrotas no tenía. Después de tanto vagar en su larga trayectoria, lo conocían en Chicago, en Texas y California, y a su México querido vino a terminar su historia. Escuadra 45 que permaneces guardada, el que te trajo en el cinto por mucho tiempo fajada, ya podrán dormir tranquilos.